Gracias. Para eso estuvimos hablando en horas de la tarde con Claudio Bertonati. Le mandamos un abrazo enorme. Él es asesor científico de la Fundación Azara. Si tenés tiempo, visita www.fundacionazara.org.ar. Es impecable el trabajo que hacen estos chicos. Y bueno, a nuestro querido amigo Claudio Bertonati, un placer enorme hablar con él en esta tarde. Y nos contó acerca de qué es lo que pasa con la Fundación Rewilding, qué es lo que pasa con el Estado que hace de veedor y no de contralor, y qué pasa con tantos científicos y asesores que están compenetrados con esta actividad en la defensa de la especie, como es el ciervo de los pantanos o el huemul aquí en la zona patagónica. Hay mucho para hablar, hay mucho para decir, y hay una fundación que está avanzando a pasos agigantados. ¿Con permiso de quién? No sé. La verdad no sé con el permiso de quién. Fundación Rewilding tiene políticas de reintroducción de especies en muchos puntos de Argentina. Este caso particularmente es de Chaco. Y te lo va a explicar directamente Claudio Bertonati. Aquí en Hablemos Claro, estamos en Tiempo FM 98.5, la radio original en Perito Moreno, en Caleta Olivia, Cañadón Seco, en FM D-Nation 89.7, en la ciudad de Las Heras a través de Global Radio 88.1, y estamos en YouTube en Infomix PM. En internet, infomix.com.ar, lo presentamos en esta jornada a través de todo nuestro aparato de información a Claudio Bertonati, asesor científico de la Fundación Azara, que nos cuenta qué pasa con la Fundación Rewilding y qué pasa con nuestra realidad en Argentina. Las reintroducciones de animales silvestres, donde esas especies desaparecieron, es una herramienta muy valiosa que se viene usando en todo el mundo y cuando se hace bien, con buenos resultados. El problema está dado en que lo que se está cuestionando desde la comunidad científica no es la herramienta, no es la reintroducción en sí misma, sino el cómo se llevan adelante. ¿Por qué? Porque en nuestro país, como muchos otros, cuando se liberan animales, las personas que no están al tanto de todos los detalles y pormenores ambientales o de los riesgos que implica una liberación, la mayoría de las personas aplaude, se emociona, lo festeja y tiene una repercusión mediática muy importante de puertas adentro y puertas afuera de las provincias y del país. Entonces, acá lo que nosotros desde distintas organizaciones del Estado y ONGs estamos planteando como preocupación es que toda liberación de animales, ya sea para reintroducir o reinsertar en un ambiente natural, tiene que cumplir con una serie de requisitos que no los inventamos nosotros, que están estandarizados a nivel mundial por organizaciones internacionales que cuentan con cientos de especialistas. Entonces, ¿a qué criterios me refiero? Algunos muy básicos, como por ejemplo, tener certeza que la especie que uno quiere reintroducir en el pasado estuvo presente en ese área. Porque si no estamos hablando de una reintroducción, sino de una introducción. Entonces, ¿y cuál es la diferencia? Que si nunca estuvo y la liberamos, podemos desencadenar problemas ecológicos importantes. Es decir, que esos animales liberados en un ambiente donde nunca estuvieron entren a competir por territorio o por alimentos o por otros recursos con los animales que ya viven ahí. Otro problema que puede acarrear es que le transmitan enfermedades para las cuales no son inmunes los locales. Entonces, esto es como el ABC, o sea, hay que tener certeza que la especie estuvo presente y hoy no lo está. Hay tener que comprender por qué desapareció y que si las causas de desaparición de esa población están presentes o no, porque si siguen estando presentes, al momento que yo libere nuevos animales, le va a pasar lo mismo y van a desaparecer, con lo cual malgasté recursos y maté animales. Uh-huh. Otro aspecto es el sanitario, tener certeza que esos animales que uno va a liberar estén absolutamente sanos. Y también algo genético, hay un componente genético. O sea, nosotros sabemos que hay una diversidad genética dentro de una misma especie, hasta verlo en las caras de cuando tomamos un tren, un avión, un colectivo, ¿no? No somos todos iguales, hay diversidad genética y se manifiesta tanto en el aspecto externo como en temas internos. Con la fauna silvestre pasa lo mismo, dentro de cada una de las especies hay diversidad genética. y lo que se recomienda siempre como criterio rector es, si vamos a reintroducir una especie en un paisaje, bueno, que tengan, que esos individuos tengan los mismos genes o los genes más parecidos posibles a esa población original. Porque te pongo un ejemplo, yo no voy a si yo tuviera que reintroducir guanacos en la provincia de Santiago del Estero o en algunos sectores del Chaco, no voy a llevar guanaco de Tierra del Fuego. Me conviene seleccionar individuos de guanacos que sean los más próximos a las localidades donde, las localidades donde yo quiero hacer esas reintroducciones. ¿Por qué? Y porque distintas poblaciones con distinta genética se adaptan a distintos tipos de paisajes de manera más eficiente. Entonces, si yo libero guanacos de Tierra del Fuego en Chaco, seguramente, primero, corro el riesgo de matarlos a todos. Y se mueran solos por haberse adaptado a otro tipo de paisaje, de ambiente. Y lo otro que puede suceder, que también es grave, es que si el día de mañana esa población fuera exitosa y se entra a reproducir, va a contaminar genéticamente a los pocos sobrevivientes que hay en las áreas vecinas, que tampoco es deseable. Entonces, cuando uno analiza las reintroducciones en Argentina, y lo digo esto con, no dando cátedra, por favor, ¿no? Porque yo he hecho reintroducciones y no es que soy me considero el modelo, el éxito, y hay que seguir a hacer lo que hice en el pasado con Gustavo Aprile, un colega que sigue trabajando en esta materia. Entre los dos escribimos un manual sobre rescate y rehabilitación de fauna, que fue el primero en Argentina, donde ahí planteamos las reintroducciones. Así que yo, nadie más lejos que yo para pensar o sugerir que no hay que reintroducir especies. Yo lo que digo es, tenemos que hacerlo cuando sea necesario, cuando uno ve que quiere rehabilitar un ecosistema que se ha degradado, ¿no? Y es acá donde entran los cuestionamientos sobre las reintroducciones que se han hecho en los últimos años. Porque cuando, el emergente, la figura emergente es Rewilding Argentina, la ex de Conservation Land Trust, o CLT, ¿no? Y cuando nosotros preguntamos, pero ¿cuál es el... ¿qué es lo que está fallando en un ecosistema que amerita la reintroducción de una especie que estuvo y hoy no está? ¿Por qué nos preguntamos esto? Porque en la conservación no abundan, no sobran precisamente los fondos. Entonces yo tengo que ser inteligente en dónde los aplico para lograr resultados que incidan de manera notoria en la conservación de un ecosistema, de una ecorregión, de un paisaje. Cuando ese análisis de necesidad ambiental no existe o no está claro, pareciera entonces que lo que se está reintroduciendo son especies que tienen un alto valor estético, que son grandes, que son atractivas, que son fotogénicas, que al mismo tiempo se presentan como un recurso turístico notorio. Entonces, bueno, paremos un poco, digamos, acá lo que tenemos que analizar entonces es cuál es el objetivo de la reintroducción. Si el objetivo de la reintroducción es rehabilitar un ecosistema que no está operando, funcionando bien, bueno, no está claro ese objetivo, no está claro la necesidad. Y suponiendo que estuviera claro, los pasos siguientes son, bueno, traer individuos de esas especies con la genética de esa región, no traer de cualquier lado. Y tercero, tener certeza que estén absolutamente sanos para no liberar con ellos virus, bacterias, parásitos o vectores, u otros vectores de enfermedades que puedan afectar a la fauna local que está residente ahí. Entonces, en un conjunto de especialistas, cerca de 120, firmamos un artículo en la revista más importante de Argentina en materia de estudio de mamíferos, porque casi todas las reintroducciones son de mamíferos en Argentina, por parte de Rewilding, no todas, porque han reintroducido también guacamayos rojos y chuñas en su momento, pero y tortugas terrestres. Pero el grueso ha sido fauna, y es lo que es fauna de mamíferos, y es lo que más llama la atención siempre. Entonces, por eso elegí, se hizo en esta revista, donde nos pusimos de acuerdo entre todos para plantear esta preocupación. Y cuando uno lee el artículo, claramente se deduce, se entiende, que uno no está atacando a las reintroducciones, no, lo que está cuestionando es cómo deben hacerse. Para la sorpresa de todos, en lugar de recibir un contraartículo rebatiendo los puntos que no, los cuales no hay coincidencia, Riewoldin optó por enviar cartas documentos a los distintos autores. Esto es un poco de insólito, porque en el ámbito académico uno debate sobre ideas, sobre conceptos, sobre marcos teóricos, sobre trabajos publicados. No es una puja ni política ni judicial. Entonces, esto generó perplejidad, ¿no? Por lo menos a mí me la generó, ¿no? Porque digo, qué raro, esto no tiene sentido. Porque además es una jugada muy poco inteligente, que en muy poco va a beneficiar a Riewoldin o a quien sea, ¿no? Porque lamentablemente la discusión no pasa por aspectos legales o violaciones de artículos de alguna normativa, sino que pasa por criterios científicos, por evidencias, por conocimientos, ¿no? Así que bueno, un poco ese es el cuadro de situación, donde por supuesto la Argentina, que es un país tan proclive a las grietas, ha generado casi una grieta donde ahí están los defensores de Riewoldin y los detractores de Riewoldin. Y yo pienso que esto no debe ser así, no es blanco o negro. La institución ha hecho cosas muy buenas y ha hecho cosas malas también. Y lo importante no es, yo pienso que son actores que el gran desafío es que sigan haciendo cosas buenas, pero además con buenos métodos, con buenos criterios, ¿no? Y entonces yo pienso que ese es, en mi opinión, el desafío que habría que apuntalar. Ahora, lógicamente, para llegar a ese puerto, buen puerto, hay que manifestar voluntad, buena voluntad, ¿no? De todas las partes. Y es acá donde, lógicamente, las cartas documentos no ayudan a aceitar un diálogo armónico, pacífico, calmo, inteligente, ¿no? Así que un poco esa es la síntesis que te puedo hacer. Y una síntesis muy completa, Claudio. La verdad que nosotros nos ponemos a ver todas las consecuencias de esta reintroducción que hace Riewoldin, y con toda esta información, con todo este parámetro de pe a pa, nos ponemos a pensar qué rol debería cumplir el Estado de mediar o de atender estas cuestiones que los exponen a ustedes también a una carta documento, una intimación, que es lo que menos uno espera. ¿Qué pasa con el Estado? ¿Qué rol ocupa en esta grieta? Bueno, el Estado, ya sea el Estado Nacional como los Estados Provinciales, no está constituido por extraterrestres, sino por argentinos que manifestamos las mismas virtudes y defectos. Pero lo que yo puedo decir, yo este año voy a cumplir 60, en lo que tengo de memoria, el Estado se ha deteriorado mucho. Mejor dicho, no solamente se han deteriorado las instituciones, sino la calidad humana dentro de las instituciones. Es decir, hoy en las áreas ambientales, si bien tenemos técnicos, especialistas, muy reconocidos, la realidad es que son minoría, la realidad es que son excepción, que bastaría revisar quiénes son los ministros o secretarios de ambiente a nivel nacional y provinciales para darnos cuenta que son puestos políticos, donde normalmente las personas, los máximos decisores, no tienen ni formación ni experiencia, y tampoco la habilidad o el interés por generar equipos sólidos de técnicos que los puedan nutrir de decisiones. Entonces, lógicamente, cuando uno revisa qué está pasando en el Estado, que uno lo ve ausente, que uno lo ve dubitativo, contradictorio, donde tenés un director nacional de conservación dentro de Parques Nacionales que rechaza un proyecto por considerarlo inviable, y el ministro de Ambiente de la Nación le pide la renuncia, uno dice, pero pero ¿en qué país estoy viviendo? Porque lo deseable, a mí no me hace feliz que se rechacen proyectos de conservación. Yo siempre anhelo que haya más proyectos de conservación, porque la verdad es que la naturaleza está muy necesitada de más proyectos de conservación. Ahora, no cualquiera, ni ningún mamarracho, hacer proyectos buenos. Entonces, ¿qué más quiero yo? Que el Estado sea exigente, que el Estado se nutra no solo de las decisiones de los técnicos de su institución, en este caso Parques Nacionales, como fue la evaluación del proyecto de reintroducción de ciervo de los pantanos en el Parque Nacional del Impenetrable en Chaco, sino que hasta tuvieran la inteligencia y hasta la grandeza de consultar a universidades diferentes, a instituciones diferentes, para escuchar las distintas opiniones de los especialistas de distintas instituciones para construir su propia decisión. O sea, eso es el Estado que yo quiero ver. Ahora, lejos de felicitar o premiar al director que llevó adelante esta iniciativa, le piden la renuncia. Es como insólito. Y te aclaro algo, no conozco al director nacional de conservación de Parques Nacionales, o sea, no estoy defendiendo a un amigo, sé por supuesto cómo se llama, pero nunca lo vi ni en foto, o sea, no lo conozco. Lo que defiendo es el criterio que adoptó, que me parece deseable, ejemplar, y lamentablemente el ministro de Ambiente de la Nación no estaba a la altura de las circunstancias. Pero no me refiero ahora, no quiero que esto se parezca a algo que esté teñido de ideología. No, lamentablemente cuando uno mira para atrás, uno ve que históricamente hemos tenido ministros o secretarios de Ambiente donde los formados, las personas capacitadas, fueron la excepción, no la regla. Uh-huh. Que yo recuerde, dos en la historia de la Argentina. Entonces, con decisores que no tienen información ni experiencia, ni constituyen cuerpos técnicos sólidos, es muy difícil que nos vaya bien. Pensemos que en esta gestión de parques nacionales, por ejemplo, contamos con tres presidentes distintos. O sea, en 4 años de gobierno presidencial, 3 presidentes de parques nacionales. Daniel Soma, Lautaro Rachú y ahora Federico Granato. O sea que es muy difícil también que cuando uno tiene una tasa de recambio tan alta en los cargos más altos haya cierta coherencia. Es muy difícil. Entonces, el salvoconducto para esto es tener cuerpos técnicos sólidos y políticas de Estado que, independientemente de quién sea la cabeza visible, haya coherencia, que haya inteligencia, que esa inteligencia y coherencia produzca resultados que son los que necesita el país. Y acá nuestro país está, así como está en default en materia financiera, o está quebrado y está tratando de asomar la cabeza. No, por supuesto, lo mismo nos pasa en otros ámbitos de la vida nacional. Nos pasa en la salud, nos pasa en la educación, nos pasa en materia ambiental. O sea, que no son cosas aisladas. O sea, digo esto porque ¿cómo voy a pretender la excelencia en materia ambiental si la excelencia no la tengo ni en la salud, ni en la educación, ni en la economía? Soy un tonto si pienso eso. Entonces, pero no soy tonto y yo anhelo a que si el país no desaparece del mapa, es porque todavía tiene recursos humanos en las distintas instituciones del Estado, del empresariado, del sector social, que trabajan con pasión, con convicción, con conocimiento. Entonces, bueno, yo lo que espero es que, de alguna manera, la selección natural darwiniana se abra paso también, y que lo mejor llegue a tener poder de decisión. En la medida que sigamos rifando los puestos y poniendo amigos o gente que acompañe una campaña simplemente, sin más formación que la militancia política, y va a ser muy difícil que el país y las provincias salgan adelante. Pero bueno, yo considero que tenemos recursos humanos todavía para salir adelante, y bueno, esperemos que en las próximas elecciones de todo tipo, en todo el país, bueno, se elija, se vote más a conciencia, y que los decisores, gane quien gane las elecciones, elija lo mejor que tenga. Y no importa si está dentro o fuera de su partido. Y después pienso que sería muy deseable y necesario tener políticas de Estado. Para que gane quien gane, sigamos una línea de trabajo y no echemos por la borda todo lo que se hizo de bueno, por lo menos en el pasado. O sea, uno cuando mira la Argentina y mira hasta los países vecinos, bueno, no tenemos que copiar lo que se hace en otros continentes. Por lo menos veamos, revisemos qué han hecho nuestros países vecinos que han sido aciertos, y tratemos de adecuar esas políticas a nuestra idiosincrasia, a nuestra geografía, y ver si no podemos levantar la puntería. No es tan disparatado. Pero bueno, nos toca vivir un tiempo complejo, y en esa complejidad hay que tener perseverancia, no perder el humor ni el ánimo, y seguir apostando a estudiar los temas para poder conocerlos y tomar mejores decisiones. Claudio Bertonatti, muchísimas gracias por tus palabras, por este espacio para Santa Cruz, y vamos a seguir de cerca todo lo que hace la Fundación Rewilding y cómo nos anteponemos ante este tipo de medidas o ante este comportamiento que lamentablemente no coincide con lo que debería dar curso normal y natural en esta Patagonia. Bueno, yo les agradezco a ustedes, les mando un abrazo a todos los santacruceños. Es una provincia que quiero mucho porque no solo trabajé allí, sino que mis mejores días de campo, estudios de campo, los pasé en la estepa patagónica, en las mesetas de la provincia de Santa Cruz. Allí es donde no solamente tuve la posibilidad de tener contacto con su naturaleza silvestre, sino también con la naturaleza humana, ¿no? Así que es una provincia que quiero mucho y que, por supuesto, quiero que le vaya bien siempre, porque sé lo que vale la provincia y sé lo que vale la gente de bien de la provincia. Así que les mando un abrazo muy agradecido a ustedes y muy agradecido por abordar estos temas con la libertad que ustedes me han permitido. Tempo 98.5, la radio original.